conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias. Oye, si está descansando, me alegro mucho, ¿eh? Felices vacaciones. O si está a punto de hacerlo, mejor que mejor, ¿eh? Hay que descansar también. Lo humano genera mucha tensión y tenemos que relajarnos también en este tiempo. Enseguida vamos al comentario de Tomás Pereda. Tan solo una nota, mañana estamos por la mañana en Steelcase con un panel de expertos sobre flexibilidad importantísimo, con Cornelia Ruscó, con Carlos de la Torre Baker, con Christine Luz, con Manuel Paya de V para Empresas, con Ana Gloria Sánchez, directora de Recursos Humanos de Bayer, con David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase, y Ángeles González Vigil, directora general de FEX. Vamos a intentar a ver si nos podemos adelantar a lo que va a pasar en septiembre, para hablar de flexibilidad, para hablar de normativas, porque no siempre se puede hacer lo que uno quiere, ¿eh? Cuando estamos hablando de una multinacional en distintos países, hablando de flexibilidad en el entorno de lo global. Bueno, pero eso será mañana. Ahora a las 12:31, las 11:31, nos vamos al comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda. Durante este tiempo extraño, sentimos la necesidad de poder escuchar y creer lo que nos contaban, entre tanta infoxicación y frases hechas. Por suerte, nuestras mentes cuentan con sensores que en situaciones de alerta nos permiten distinguir lo auténtico de lo impostado, lo genuino de lo que no lo es. Nuestra intuición, como capacidad inteligente, escucha y entiende lo que hay detrás de las palabras. A lo largo de estos meses, sabemos bien quiénes han sido los ganadores y los perdedores en la comunicación.